Buenas tardes, buenas noches, en función del momento del día en que nos estén escuchando. Reciban un cordial saludo en esta semana del Día de Canarias, en la semana del 30 de mayo. Estamos grabando este programa el día 31 de mayo de 2012 y ustedes lo escucharán unos días más tarde. Reciban un cordial saludo a Agustín Petancourt de Bruselas y sin salir de esta ciudad de la capital belga, nos desplazamos ahora hasta el barrio donde se encuentra Iván Suomi. Iván, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, un saludo. Hacía tiempo ya, ¿eh? Hace tiempo que no coincidíamos, sobre todo si ahora lo verán, cuando sigamos corriendo de saludos, verán ustedes cuántos somos. Nos vamos ahora a España, a Madrid. José y Martín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a todos ustedes y a todos los oyentes, por supuesto. Y nos desplazamos ahora hacia una de esas comunidades díscolas que están rompiendo España hasta Cataluña. Carlos Bordón, ¿cómo no le da vergüenza? Buenas tardes. Muy buenas, pues nada, aquí estamos, como siempre, rompiendo España, sí. Desde la ciudad de Sabadell, si no me equivoco, ¿verdad? De la misma, sí, de Sabadell, sí. Sabadell, bueno, podría ser peor, ¿no? No, digamos que no es el núcleo duro de Esquerra Republicana, ¿no? Quien gobierna en esa ciudad. Pues no, de momento no, de momento no, de momento está la cosa tranquila por ahí. Su integridad física, lo digo, sí, sí. Sin ningún... No, o sea, bueno, muy bien. Bueno, pues ya ven ustedes, somos cuatro y tenemos ganas de marcha y vamos a contarle muchas cosas hoy. Bueno, básicamente le vamos a contar lo que nos parece... lo que opinamos y un poco lo que hemos recabado sobre este Día de Canarias 2012, que es un poco el tema monográfico del día de hoy. Día de Canarias, decimos 30 de mayo, pero si les parece, podríamos empezar por ahí. El 30 de mayo es el día institucional de Canarias, es el día en el que, si la memoria no me falla, se reunió por primera vez el pleno del Parlamento de Canarias, y esto dio lugar a que se celebre el Día Institucional de la Comunidad Autónoma de Canarias. Pero bueno, echando un vistazo, y lo comentábamos ahora fuera de antena, echando un vistazo a los comentarios que hay en Twitter, en Facebook y en diferentes redes sociales y a lo largo y ancho de Internet, vemos que hay dentro de, pues no sé si decir, del campo nacionalista, de la familia nacionalista, de sectores independentistas, bueno, de esto hablaremos ahora para ver exactamente de dónde provendría estas divergencias, disensiones o contradicciones o como queramos llamarlas. Hay personas que no reconocen el día 30 de mayo como el Día de Canarias. Uno de los lemas que ha circulado por ahí por la red ha sido no hay nada que celebrar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué les parece? Si les parece, podríamos empezar un poco comentando todo esto. ¿El 30 de mayo es el Día de Canarias? ¿Existe algún otro Día de Canarias? Hombre, el día 30 de mayo es el Día de Canarias, ¿no? Hasta donde yo llego. No, parece que no todo el mundo lo reconoce. No, así, no, no, claro, pero al margen de que uno pueda estar más o menos de acuerdo con que sea esa la fecha que se ha escogido para la celebración, yo creo que el hecho hoy por hoy es patente, y que es la fecha que la inmensísima mayoría de los canarios pues aprovecha para celebrar el Día de Canarias, ¿no? Tal y como cada cual entiende Canarias, ¿no? Como su país, como la comunidad autónoma, como... En fin, como la tierra donde vive, sin plantearse más cosas. Pero, hombre, yo creo que es innegable que hoy por hoy es esa la fecha que nos une a los canarios en la celebración del archipiélago, ¿no? Del sitio, cada uno tal y como lo entienda, ¿no? Yo creo que a mí eso me parece innegable. Otra cosa es que podamos hablar de la fecha, de lo que conmemora la fecha, de si realmente es lo que tú decías, Tenesor, la primera ocasión en la que se reunió el Pleno del Parlamento de Canarias, o si la fecha tiene otras coincidencias históricas en el pasado también, de lo que hablaremos ahora durante el programa, de todo eso se puede hablar, ¿no? Pero yo creo que hoy por hoy es innegable que la fecha, el 30 de mayo, yo creo, es el Día de Canarias, ¿no? O sea, que tú crees que sí hay motivos para la celebración, que vendría a ser un poco la tesis de estas personas, que no hay motivos para la celebración, que no es un día, más bien un día negro o algo así en la historia de Canarias. Hombre, pues si quieres entramos ya en materia, ¿no? Yo, sí, efectivamente, yo pienso que sí hay motivos para la celebración, y el principal motivo que yo veo es que es el día que aglutina a todos los canarios. Independientemente de su manera de concebir Canarias, es un día en el que todos nos unimos y celebramos el ser canario. Yo creo que eso es verdaderamente muy importante, ¿no? Es una Una fecha que nos aúna a todos, se supone, ¿no? Una fecha en la que todos pues, tenemos en común que celebramos, ¿no? A mí eso no me parece poco logro, sinceramente. Y luego está la cuestión de la fecha. Bueno, parece que la fecha del 30 de mayo coincide también con la incorporación de Canarias a la corona de Castilla, después de la conquista y demás. ¿Es una casualidad esa? ¿Es una casualidad histórica que la fecha de la reunión del Pleno del Parlamento de Canarias, el Estatuto de Autonomía y demás, coincida con la incorporación a la Corona de Castilla de Canarias, ¿no? Después de la conquista. Pues yo no sé si es una casualidad. Hay quien dice que no hay que creer en las casualidades. Bien, yo creo que lo que habría que plantear es si precisamente ese hecho, ¿no? Esa supuesta coincidencia vale la pena o tiene el suficiente peso como para poner en riesgo o digamos poner en cuestionar la celebración del Día de Canarias precisamente el 30 de mayo. Yo no tengo nada claro, yo me decanto porque a pesar de que incluso aceptando que haya esos nubarrones en torno a la fecha, yo creo que hoy por hoy la fecha corresponde al 30 de mayo, ¿no? Porque por lo que decía antes, ¿no? Por lo que tiene de aglutinar a la gente y de unificar. Yo creo que sí hay motivo para celebrar. Pues al margen de que estén o no de acuerdo contigo nuestros dos compañeros, que ahora lo dirán en un segundo, yo lo que sí que estoy seguro es que hay motivos para acelerar porque estamos grabando el podcast a Maimo, así que yo me niego a que hoy sea una grabación seria. Ustedes son gente demasiado seria, quiero que lo sepan. Y yo me divorcio de esa seriedad, tamaimil. Hombre, no todo el mundo piensa lo mismo que tú, Agustín. Bueno, sí. Si quieren de eso también podemos hablar, que sería otro debate. Josemi, Carlos, ¿realmente el día 30 de mayo es un día de celebración? ¿Merece ser un día de celebración? Bueno, para mí el 30 de mayo es un motivo de celebración como puede ser el 15 de agosto, es decir... la elección del Día de Canarias, concretamente el 30 de mayo, es cierto que hay esa extraña coincidencia en el calendario, pero que también se le puede dar perfectamente la vuelta a la tortilla, porque creo que quien en todo caso más cuestiona la fecha del 30 de mayo es cierto sector básicamente del independentista, concretamente, pero digamos un sector concreto que tampoco... creo que sea toda la generalidad, ¿no? del sector independentista, sino cierta parte, ¿no? Entonces, que aboga más por el 22 de octubre, ¿no? Entonces, bueno, a ver, se le puede dar perfectamente la vuelta a la tortilla ese día. 22 de octubre, Carlos, para quien no lo conozcan, Día de la Bandera Nacional Canaria. Exacto, el día que tampoco es una fecha en sí característica de toda Canarias. Bueno, sí, es un acto concreto, es un acto que no, por supuesto, que cabe su celebración, pero es que, bueno, tampoco hemos encontrado, o por lo menos yo no se me ocurre ningún día concreto, o al margen de esos dos, de estas dos fechas, otro día significativo dentro de la celebración del Día de Canarias. Cierto que también esto pasa en otros pueblos, pasa aquí en Cataluña, el 11 de septiembre también coincide la Diada Nacional de Cataluña con el día en el que las tropas castellanas tomaron la ciudad de Barcelona, pero al fin y al cabo eso hoy por hoy es totalmente residual. Es cierto que es un día que se utiliza para ciertas reivindicaciones, pero no con ese motivo, no con el hecho en sí de la celebración, porque al final... es más importante lo que se hace ese día que todo lo que conlleva, pues, históricamente, que un día concreto como ese. También es cierto que es un poco curioso, creo yo, que la mayoría de los días nacionales, de las diferentes nacionalidades que forman el Estado español, curiosamente suelen coincidir con el día en el que, perdió su autonomía, por así decirlo, con respecto a la creación de un nuevo Estado, y sin embargo luego el 12 de octubre es justo todo lo contrario, ¿no? La fiesta, digamos, del Estado español, que básicamente es el día que se conmemora, digamos, una masacre en otros pueblos, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Y es cierto que esa coincidencia, las coincidencias normalmente no existen. Pero para mí lo más importante es que ese día se celebra en toda Canarias y es un día más que nada pues para celebrarlo igualmente al margen de la fecha, que es bastante significativo, bastante importante, ¿no? Sí, hombre, yo pienso que habría que hacer un esfuerzo en separar cuestiones que debieran estar separadas, que no por mezclarlas se saca nada demasiado positivo y demasiado claro, ¿no? Es cierto que cuando se elige el 30 de mayo como día de la recién nacida entonces Comunidad Autónoma de Canarias, se hace, pues bueno, se hace coincidir la fecha del primer pleno del Parlamento de Canarias con la firma del Pacto de Calatayud de adhesión de los reinos de Canarias a los reinos de las Españas, ¿no? Eso no es ninguna coincidencia, es una manera de expresar simbólicamente, si se quiere, adhesión y autonomía al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que tienen razón quienes dicen que el simbolismo está ahí, el simbolismo es poderoso, digamos, está cargado de significado y conviene recordarlo y conviene saberlo, quiero decir, que la gente lo sepa. A mí eso me parece que está bien. Ahora, eso es un plano de la cuestión. Y después hay otro plano, y que a mí personalmente es el que más me interesa, ¿no? Y es el plano de lo que se ha venido conformando en los últimos casi 30 años, que es una conmemoración institucional, pero también popular, ha acabado siendo popular, en todas las islas, como prácticamente no existe ninguna, si exceptuamos los carnavales, pero que tienen otro contenido, por supuesto, en torno a los elementos comunes que existen en Canarias y que hacen que Canarias sea pues una tierra o un país o una nación o una autonomía o una región, como la quieren llamar, quienes la quieren llamar, propia y diferenciada. Entonces, ahora mismo, hasta donde yo sé, no existe ni un solo día ni un solo momento en el que los canarios podamos coincidir de esa manera. No hay una festividad religiosa que nos agrupe a todos como tales, como canarios, quiero decir, ni siquiera deportiva, entiendo, nucleada en torno a un día, digamos, ¿no? Ni cultural, ¿no? Todo esto va más en el plano insular. Y por encima de la isla, ¿qué tenemos? Pues yo creo que tenemos, y es una ganancia, es algo que no tenemos que apuntar en el debe, el Día de Canarias, algo que se ha ido conformando independientemente de este primer plano del que les hablaba, que es real y que existe, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos que centrarse exclusivamente en lo primero, para decir que es que lo que se celebra es fruto de una traición al pueblo canario y demás, es de entrada hablar en nombre del pueblo canario, y casi apartándose consciente y voluntariamente de él, de un pueblo que ha asumido esa fiesta, esa celebración como suya, y que, bueno, me imagino que el tema dará para largo, ¿no? Pero que si bien efectivamente priman los elementos festivos y culturales y musicales y demás, ¿no? De todo tipo, bien podría ser una fecha también para la reivindicación y una fecha para la reflexión acerca de Canarias y demás. Nada les impide a estos sectores minoritarios, muy respetables, pero minoritarios, tratar de hacer de esa fecha otra fecha, una ocasión distinta, vamos a decir, ¿no? Pero creo que es mala estrategia enfrentarse a la inmensa mayoría del pueblo canario que ha hecho del 30 de mayo simple y llanamente su día, ¿no? O sea que, si entiendo bien, ustedes lo que defienden es que, independientemente de que la persona que esté festejando el 30 de mayo considere a Canarias su país, su región, su tierra, su archipiélago, su comunidad autónoma, su nación, o como quiera llamarla, el hecho de que esté festejando su canariedad el mismo día, esté en la Graciosa o esté en el Hierro, eso es claramente una ventaja. Entiendo bien, ¿no? Yo creo que es claramente una ventaja, y además, al hilo de lo que decía José Emi, yo creo que hay que sacarle todavía mucho más jugo al 30 de mayo, al Día de Canarias. Hay que dotarlo más de contenido, porque la tónica general que yo veo en las celebraciones o conmemoraciones de este tipo o parecidas en Canarias suelen estar bastante carentes de reflexión, ¿no? Yo veo en otros países que el Día de la Nación o el Día de tal comunidad o tal y cual, pues suele hacerse un esfuerzo porque tenga un trasfondo también intelectual, ¿no? Aparte de la celebración puramente lúdica, ¿no? Pues hay reflexión o hay publicación de libros conmemorativos para esa fecha en los que se trata pues tal o cual aspecto histórico o tal o cual pensamiento, ¿no? Sobre el presente, el futuro, del lugar de que se trata, etcétera, etcétera. Yo eso lo echo de menos en Canarias, ¿no? Echo de menos que haya más contenido, ¿no? Y en ese, dentro de eso, pues tiene necesariamente que entrar la cuestión de la fecha, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es muy importante que se sepa que la fecha no es tampoco así casual, ¿no? Y que coincide con la incorporación a Castilla, ¿no? Con todo lo que eso supuso y ha llevado detrás, ¿no? Y ha sido un punto de inflexión para la historia de Canarias. Eso se tiene que conocer necesariamente. Y además, incluso conociendo, yo creo que conociendo perfectamente el pasado, ese pasado, pues digamos que pierde o que uno lo asimila y uno lo hace suyo, ¿no? De alguna manera, con lo que, con ese conocimiento, yo creo que incluso terminarían desapareciendo los problemas que podrían suponer, ¿no? La coincidencia en la fecha, ¿no? Cuando uno asume que aquello pasó, eso no quiere decir que uno tenga que ser castellano, ¿no? Entonces, tampoco va por ahí la cosa, creo yo, pues uno sigue celebrando su canariedad más consciente de lo que pasó en esa fecha, ¿no? Pero es una fecha que nos suma a todos. Y, por cierto, no es incompatible con otras fechas, porque yo creo que celebrar el 30 de mayo no es en absoluto incompatible con celebrar el 22 de octubre el Día de la Bandera. Sí, lo que pasa es que el 22 de octubre efectivamente no es incompatible, pero estaría bien saber que el 22 de octubre es una fiesta, digamos, una celebración, una efeméride de la comunidad nacionalista. Sí, y claro. No todos los canarios son nacionalistas, entonces eso no puede ser el día claro. de canario. Eso será claro, el día claro, de los pero digo que la gente nacionalista. No los canarios, claro. La gente nacionalista, yo no entiendo muy bien el problema, ¿no? Que tienen para celebrar el 30 de mayo. Aunque luego se celebre normalmente el 22 de octubre, que como una fiesta, como tú dices, de carácter nacionalista, pues perfectamente. Pero ¿por qué no van ellos a sumarse también al 30 de mayo? Digo yo. Vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer la primera pausa en el programa en el día de hoy. Y vamos a seguir hablando, si les parece, comenzamos el segundo apartado del programa de hoy, hablando precisamente de esa fecha del 22 de octubre, porque si no me equivoco, ahora me lo confirmarán o no ustedes, es la única fecha alternativa que parece que se ha planteado desde estos sectores que no aceptan o que no festejan el día 30 de mayo. Primera pausa en el día de hoy y seguimos adelante. Seguimos adelante en este programa especial, este monográfico dedicado al Día de Canarias, al 30 de mayo de 2012. Como suele ser habitual, vamos a enviar un saludo a nuestras páginas y emisoras amigas. Pueden ustedes escuchar nuestro programa a través de la revista cultural digital bienmesabe.org, así como también a través del blog Quilombo, nuestro colaborador Samuel Pulido. Si lo desean, pueden escucharnos también a través de las siguientes emisoras de radio. Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Agueres La Laguna, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachi. También pueden escucharnos, si así lo desean, a través del canal Tamaimos en iVoox o a través de el vínculo que encontrarán o bien a través de Facebook o a través de Twitter. Tienen todas estas posibilidades, además de, claro está, tamaimos.com, la página donde cada semana actualizamos la sección de programa de radio, de podcast. Ahí encontrarán ustedes también este monográfico dedicado al Día de Canarias. Justo antes de la pausa, creo que era Josemi quien hablaba del 22 de octubre, y si no me equivoco, este es el único día que se ha planteado como alternativa para el Día de Canarias. Josemi, tú adelantabas que esta es una festividad nacionalista y que por tanto no puede ser una festividad de todos los canarios, sino de aquellos que se consideren nacionalistas. ¿Se conoce alguna otra propuesta aparte de la del 22 de octubre? Yo personalmente no. Si a alguien le vale el asunto de los símiles, Hay una discusión parecida, digamos, con unas dimensiones un poquito más, en fin, más grandes, mayores, ¿no? Pero es parecida en el fondo, ¿no? Con el asunto de la Berrieguna en Euskadi, ¿no? O sea, la Berrieguna, el Día de la Patria Vasca, durante muchísimo tiempo ha sido celebrado pues por gente del ámbito no estrictamente nacionalista. Pero cada vez más son las voces, o cada vez son más las voces que reclaman un día propio de la comunidad autónoma vasca, o Euskadi, Euskal Herria, que no esté necesariamente ligado a la historia del nacionalismo vasco, y incluso más concretamente a la trayectoria vital del padre del nacionalismo vasco, Sabino Arana, ¿no? Entonces, de la misma manera podríamos decir que, bueno, yo por supuesto que no solo es que defienda que haya un 22 de octubre, es que lo celebro y demás, o sea, me parece genial que exista un 22 de octubre, pero no pretendo que eso se convierta en la fiesta de todos los canarios. Y contestando un poco a tu pregunta, Tenesor, hasta donde yo sé, no he visto ninguna propuesta de un día alternativo que no sea un día estrictamente nacionalista. Y es que eso, por desgracia, para bien o para mal, también es la historia de nuestro pueblo, ¿no? De un pueblo que tiene pocos acontecimientos comunes, vamos a decir, dignos de convertirse en comunes a todas las islas, quiero decir, dignos de convertirse en efemérides, ¿no? Porque, en fin, es que a mí personalmente no se me ocurre, a lo mejor ustedes sí, pero el nacimiento de Tamaimo, casualmente un 22 de octubre, casualmente. No, pero ¿qué vamos a poner? ¿La aprobación del decreto de Puerto Franco? El nombramiento de Jerónimo Saavedra como diputado del común. Sí. No, mira, hay una fecha muy amarga que sí nos une a todos los canarios, pero claro, es una amargura y un dolor que, en fin, que no es para celebrarlo precisamente, ¿no? Pero sí estaría bien que lo tuviéramos presente todos los años, ¿no? Que es el hundimiento del Valvanera, fíjense ustedes, ¿no? Que eso sí fue una desgracia que unió a todas las islas. Pero claro, no es plan, ¿no? Para no el Día de Canarias el día del hundimiento del Valvanera, ¿no? Mire, yo voy a dar mi opinión brevemente sobre esto que estamos comentando ahora, y sé que lo que voy a decir habrá quien no le guste, y lo lamento, pero es lo que pienso y lo voy a decir con toda claridad. Yo percibo a veces en ciertos sectores del nacionalismo y del independentismo canario una cierta marginalidad, y lo digo con todo el respeto del mundo, que si se me malinterpreta, y bueno, lo que digo queda grabado además, o sea que se podrá escuchar 100 veces si se desea. El hecho de que se celebre el 30 de mayo en la mayoría, si no en todos los colegios de Canarias, en todos los centros educativos de Canarias, el hecho de que se celebre el 30 de mayo a través de, si no todos, la inmensa mayoría de los medios de comunicación de Canarias, el hecho de que el 30 de mayo, desde el año 83 hasta ahora, haya conseguido convertirse en el imaginario colectivo de prácticamente, si no toda la población de Canarias, casi toda, en el día de todos los canarios, y decir un sector, no, pues nosotros no reconocemos ese día. Yo lo lamento, pero a mí es que me suena a que yo he sobremojado, a más de lo mismo. Es decir, el pueblo canario se equivoca. Yo soy depositario de la verdad eterna, del alma canaria, y este pueblo se equivoca. Lo lamento, pero me parece un error. Primero, un error táctico y estratégico desde el punto de vista político total. Y después, desde el punto de vista simplemente de la humildad, ¿no? De reconocer que quizás, a lo mejor es el 97% de los canarios los que tienen la razón y no el 3%, en esto en concreto, ¿no? Dicho esto, percibo, como decía, que yo he sobremojado. Percibo más de lo mismo, es decir, en cierto sector del nacionalismo canario, en cierto sector del independentismo canario, que siempre se ve, por cierto, cogido a contrapié, que siempre está reaccionando a lo que hacen los demás, a lo que hace la mayoría, noto un cierto resentimiento y una cierta amargura. Y sé que lo que estoy diciendo es muy duro, muy fuerte, y voy a ser criticado por ello, pero es lo que pienso y lo que percibo, y con el corazón en la mano lo digo. Vamos a ver, si uno quiere encontrar elementos dentro de la historia de Canarias, dentro de la psicología colectiva canaria, dentro de la geografía de Canarias, de la literatura canaria, de la cultura canaria en términos generales, positivos, se puede encontrar un montón. Simplemente, por citar brevemente dos. Hoy en día se habla de la necesidad por parte de pueblos como Palestina o como Flandes, aquí donde vivo, en el norte de Bélgica, o en otros lugares, de las fronteras. En un hipotético estado flamenco, en un hipotético estado palestino, ¿cuál sería la frontera? Pues miren, señores, si algo hemos tenido en Canarias, claro, desde el principio de los principios, son nuestras fronteras. Seamos comunidad autónoma, seamos Estado libre asociado, seamos Estado independiente, o seamos sucursal de Bankia, lo que no cambiará será la frontera, eso seguro, a no ser que haya una erupción y se amplía alguna de las islas, como ocurrió con La Palma en los años 70, ¿no? Con el Teneguille. Es decir, fíjense ustedes, tenemos lo que ha sido el drama colectivo del pueblo polaco durante siglos. Eso para nosotros es chino, mandarín, porque es que nuestras fronteras están marcadas por la naturaleza. Coño, pues, y eso no es positivo, eso no se puede resaltar, eso no se puede decir, miren, lo que otros pueblos han sufrido y probablemente, por desgracia, seguirán sufriendo, los canarios no lo vamos a sufrir, porque es que es contra natura, literalmente hablando, contra natura. Ahora también se habla mucho de eso de la unidad en la diversidad, que si no me equivoco es incluso hasta el lema de la Unión Europea, la unidad en la diversidad, el contar con sociedades multiculturales, el saber integrar la diversidad, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero si es que esa es la historia de Canarias. Si es que no se falta inventarse nada nuevo. Si es que en Canarias siempre se está hablando del archipiélago canario como es que somos islas. Yo incluso he escuchado a nacionalistas e independentistas decir, si fuéramos una sola isla ya seríamos independientes. Es que es un problema. Ser un archipiélago es un problema para algunas personas. Pues mire usted, esa es la unidad en la diversidad. Si es que el ser canario significa saber lo que es la diversidad y lo que es la unidad desde que nace. Lo llevamos en nuestros genes. Porque no es lo mismo ser de La Gomera que ser de Lanzarote. Somos todos canarios, pero somos diferentes. Pero no es una diferencia que marque un acento, una manera. No, te lo marca el mar. Si es que más rotunda la diferencia, difícilmente. Bueno, pues, si tenemos nuestras fronteras delimitadas, si resulta que la diversidad de Canarias ya existe dentro de la propia Canaria, ¿por qué no resaltar estos elementos positivos en lugar de estar yendo siempre en contra de la sociedad? Claro, pues yo creo que ese es el nudo gordiano, ¿no?, del asunto, porque el problema que yo veo de fondo es ir por la vida pensando que por ser canario uno tiene que arrastrar un lastre que otros no tienen que arrastrar, que uno por ser canario está en inferioridad de condiciones, y eso lo podemos ver pues en lo que tú cuentas ahora, ¿no?, en el ver el archipiélago únicamente como un aspecto geográficamente negativo, cuando como todo depende de cómo se mire y tiene sus aspectos positivos también, o se puede ver en asuntos que hemos tratado aquí muchas veces, como el del habla, ¿no? Nosotros como hablamos canario, pues estamos en inferioridad de condiciones, o por tantas otras cuestiones en las que una y otra vez estamos convencidos de que por ser canario, que si estamos lejos, que si estamos aislados, que si todo se plantea bajo un prisma negativo, hasta que no nos quitemos esa bobería de encima, realmente tendremos muy difícil, yo creo, prosperar y avanzar verdaderamente. Así al menos lo veo yo. Una fecha, pero que en este caso se trata de una fecha mucho más concreta, el 21 de febrero. Pero claro, aquí estamos hablando del Día de las Letras Canarias. Aquí no estamos hablando de una celebración nacional o una celebración. Claro, pero es que son cosas que no son incompatibles. Miren, yo les cuento un caso que conozco bien, que es el caso de Finlandia. Finlandia celebra su día nacional el 6 de diciembre, es el día de la independencia. Pero es que luego tienen un día de la bandera. Un día celebran su bandera, y es un día en el que por todos lados hay banderas finlandesas. Luego hay otro día que es el día de las letras finlandesas, que es el día del poeta Runeberg. Y son fiestas, son conmemoraciones completamente compatibles entre sí, y cada día hay una tradición, ¿no? Cada celebración de este tipo, pues hay una tradición diferenciada y demás, y todas se celebran y no hay incompatibilidad en ellas. Por eso lo que decía antes, yo, en fin, no veo incompatible ni que se pisen, pues, un día de Canarias con un día de las letras canarias, ni un día de la bandera canaria, ¿no? Yo creo que sería una señal de perfecta normalidad celebrarlas, ¿no? Miren, señores, ¿y qué me dicen, antes de pasar ya a hablar de la celebración del Día de Canarias y de la cobertura informativa a través de la radiotelevisión canaria, qué me dicen de estas críticas que no solamente se dan en torno al Día de Canarias, sino que se dan también, pues, por ejemplo, con respecto a la música tradicional o a la música folclórica, a los deportes tradicionales, a esto que hemos dado en llamar en Tamaimos como neoprogres super cool? Este tipo de actitudes, lo comentábamos fuera de antena, ¿no?, que este tipo de actitudes no se dan en otras nacionalidades del Estado español. Este tipo de actitudes donde aquello de por ser canario es malo y es criticable, y es cutre, y es anticuado, y es rural, y es mago. Este tipo de actitudes no se dan en otras nacionalidades del Estado español. Y lo hemos podido ver, por ejemplo, en la consejería de de educación que está en manos del vicepresidente del gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, ¿no? Un hombre que es profesor universitario, un hombre culto, docto, con una cultura libresca, y sin embargo después un desprecio total por el mundo de la lucha canaria, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo que se me ocurre ahora. ¿Esto cómo encaja con una celebración como la del Día de Canarias? Puedo decir una cosa muy brevemente, ya me callo para que puedan hablar los demás. Yo creo que hay que tener muy claro que la cultura canaria no es romería, timple y lucha canaria. El timple es una maravilla, es una aportación que hace Canarias a la cultura universal de incalculable valor. Lo mismo se puede decir, y hay que decirlo, de la lucha canaria, etcétera, etcétera, etcétera, de nuestra música, de nuestras tradiciones. Son todas unas aportaciones culturales de valor incalculable, ya digo, a la cultura universal. Pero la cultura canaria no se puede reducir a eso. Y creo que muy a menudo se reduce a eso, ¿no? De manera, además, creo incluso interesada, entre otra, por ejemplo, de parte de Coalición Canaria. Es lo que hemos visto muy a menudo. O sea que valorándolo, porque tienes toda la razón, yo creo que no se puede permitir la burla o el no ya el deterioro, sino la erosión inducida, ¿no?, a este tipo de manifestaciones culturales nuestras. Es intolerable, pero no se puede reducir la cultura canaria a eso, porque la cultura canaria es mucho más amplia y mucho más rica. Uh-huh. Vale, el problema que veo junto con lo que dice Iván es que digamos que en un contexto de empobrecimiento, de abandono, banalización de la cultura canaria y demás, el que de repente en torno a un solo día se concentren tantos actos y tanta variedad de elementos, digamos, de la cultura canaria que salen a la calle, que se exteriorizan y demás, y esto puede tener el efecto un poco contrario, vamos a decir, de hacer de lo canario como algo espectacular, extraordinario o ocasional, digamos, ¿no? Si el contexto fuera diferente, si en Canarias la cultura canaria fuera apreciada e integrada como un elemento cotidiano, la lucha canaria no fuera un elemento casi del pasado, sino que fuera algo, pues, entre otras cosas, que se pudiera practicar en los colegios, por poner un ejemplo de lo que Tenesor mencionaba antes, quizás eso contribuiría a reducir esa, digamos, esa espectacularidad que rodea un poco a la celebración del Día de Canarias tal y como lo conocemos ahora mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, en Las Palmas, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, el asunto de la cultura canaria está muy tocado, muy dañado. De verdad que probablemente es el sitio de toda Canarias, y no por casualidad, donde la cultura popular canaria lo tiene más complicado, que no es toda la cultura canaria, pero bueno, sí es un elemento importante de ella, ¿no? De repente, el Día de Canarias hay un paseo romero de 20.000 personas en la calle, ¿no? Pues quieras o no, si eso no se apoya en rondallas, agrupaciones folclóricas, escuelas de folclore, un trabajo serio sobre, por ejemplo, la vestimenta típica, este tipo de cuestiones, si no hay una base detrás, es muy probable que eso caiga en el pasacalles, en la huerga, en la banalización, pero llevada esta vez al nivel espectáculo, de la cultura canaria, ¿no? Entonces yo sí encuentro que en esos sitios donde, digamos, existe una base, un contexto que ayuda y que apoya, pues el Día de Canarias casi se convierte en un fenómeno natural, algo que pues casi la gente lo demanda, ¿no? En esos sitios, como especialmente el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, donde no existe ese entramado, no hay esas redes, no hay ese contexto favorable, a mí se me antoja algo más de pastiche. Y creo que, junto con lo que comentaba antes Iván, ahí vamos a tener las claves de por qué algunos hacen de la crítica a la cultura canaria, o digamos, diciéndolo de otra forma, por qué es tan fácil para algunos hacer de la crítica a determinadas expresiones de la cultura canaria un elemento, por ejemplo, de ataque político contra Coalición Canaria, por poner en fin, el nombre en el que todos estamos pensando, ¿verdad? Carlos, antes de darte paso, que te voy a dar paso inmediatamente, vamos a hacer la segunda y última pausa en el día de hoy y seguimos contigo. Desde que Betancourt conquistó Fuerteventura y dominó de norte a sur, pues creo que fue el primero, ha vivido el majorero con miseria y amargura. Que se nos llama majoreros porque en la isla hemos nacido, pero aquí nada tenemos, porque nunca hemos tenido y creo que ni tendremos. Pues nosotros descendemos de familias que importaron, como uso y costumbre, para hacer la servidumbre de los que la conquistaron. Y no se les dio cultura ni tierras para trabajar, sistema hasta hoy empleado, porque así sin ser esclavos se los puede dominar. Porque si no hay que almorzar ni ningún medio de vida y la quieres conservar, tienes que ir a parar allí donde el dueño diga y obedecer sin quitar. Y para no tolerar todas estas vejaciones, se tenían que marchar y emigrar a otras naciones donde les pasaba igual. Que tenían que trabajar por una media comida y la jornada completa, y se les iba la vida sin ahorrar una peseta para poder regresar. Y aquellos que aquí quedaron, sirviéndole a sus señores, dueños de tierras y casas y de todo lo más orero, porque así era la aristocracia. Ahora con la democracia, pues somos de los extranjeros, que tenemos que asear y servirles la comida, limpiarles playas y plazas, trabajando noche y día. Eso es lo que antes hacían el día de casa. Pero nos están pagando unos sueldos como rentas y así no nos damos cuenta de que nos están comprando. Y el día que hayan comprado la isla de norte a sur, tendrán igual resultado que obtuvo Betancourt, esclavos sin ser esclavos. Bueno, pues entramos en el último tramo en el programa del día de hoy, el monográfico dedicado al Día de Canarias, 30 de mayo de 2012. Se nos caía la conexión telefónica con Carlos Bordón durante unos minutos, así que él no podía escuchar la última intervención de José Mi Martín. Carlos, estábamos hablando de esa confusión crítica que comentábamos fuera de antena entre la crítica a Coalición Canaria, la crítica a cierto tipo de folclorismo malentendido y la crítica a lo canario per se. ¿Cómo casa todo esto con el Día de Canarias, en tu opinión? Hombre, yo aparte, esto es una cosa que lo veo clarísimo, que es un fenómeno incluso exclusivo de Canarias, es decir, bueno, o por lo menos hasta donde yo conozco, igual existe otra parte en el mundo que tiene este gran problema, ¿no? Pero por lo menos, desde mi punto de vista, lo que es el, por ejemplo, el PSOE, el Partido Socialista, dentro del contexto de otros lugares, es que el Partido Socialista Canario yo creo que ha confundido totalmente, pero totalmente, el hecho de su lucha particular con Coalición Canaria con el hecho de ridiculizar todo lo que tenga que ver con Canarias. Creo que, de alguna manera, creo que ha metido la pata hasta el fondo, yo creo, de mi punto de vista, y que es un fenómeno exclusivo de Canarias, porque eso no se da en otro lado. Incluso al contrario, se supone que es un partido que tiene que defender mínimamente bueno, ciertas cuestiones que teóricamente defienden, pero que vamos, que es que lo han confundido y lo han llevado incluso hasta un terreno bastante pantanoso en el que, sinceramente, no creo ni siquiera que hayan sido unas buenas formas por parte, ¿no? Por parte del Partido Socialista. Simplemente lo han utilizado a nivel más político en su particular batalla, que al final tampoco le ha servido de nada. O sea que... Bueno, en ese sentido... Ah, sí, perdón. Creí que había terminado. Sí, no, simplemente en ese sentido recordar algo muy concreto, que es que en Cataluña, en el País Vasco, el Partido Socialista celebra congresos nacionales. Sí, claro. En Canarias, claro, se celebra su congreso regional. Las palabras muchas veces dicen mucho sobre el mensaje, sobre el contenido. Yo creo que este es un caso concreto, ¿no? Muy claro, donde incluso la agrupación socialista catalana, más de una ocasión, se ha planteado seguir junto con el PSOE del resto del Estado o formar grupo propio en el Senado. Es decir, hablamos de, en este sentido, de universos diferentes casi. Claro, pero es que al margen, desde mi punto de vista, al margen de ese planteamiento, está otra cosa que para mí es más grave, ¿no? Que es el utilizar todo eso ridiculizando. Digamos que hay una especie de esnobismo ridículo, pero bastante ridículo, porque incluso desde fuera es como más ridículo se ve, porque es cierto que a veces estando en Canarias estas cosas, cuando estás dentro digamos, del meollo, pues de alguna manera hasta lo ves hasta normal, pero desde fuera de Canarias es una cosa que se ve tan ridículo y que a mí me crea tanta impotencia, como se utiliza constantemente, o escuchas en emisoras de radio afines, ¿no? Al partido, y empiezas a ver cómo se utiliza la ridiculización de lo canario, más que nada por ridiculizar la coalición canaria, cuando creo que tienen que separar perfectamente todo eso. Incluso me parece particularmente una de las cosas más bochornosas que en ese sentido ha hecho, creo yo, el PSOE en Canarias, ¿no? Yo, en este sentido, hablando de, digamos, de derivas del Día de Canarias o motivos de críticas justificadas, injustificadas, yo lo que sí que veo, un poco en la línea de lo que comentaban antes de la pausa Iván y Josemi, es que, empleando una expresión muy fea, pero quizás muy gráfica, hay quien tiene en mente, cuando piensan en el Día de Canarias, tiene en mente una reserva india. Un día en el que todo el mundo se viste de canario, como decimos en Gran Canaria, o de mago, como se dice en Tenerife. Todo el mundo sale vestido ese día, ese día. Todo el mundo coge un timple ese día. Esa semana hay contenidos canarios en el colegio, y hay murales, y hay actividades, esa semana. Pero claro, fuera de No, esta reserva india, que dura una pero que es semana. todo superficial y de cartón piedra, ¿no? Lo que decía antes, todo un teatrillo carente de base, carente de contenidos, ¿no? Que lo respalde y que le dé Claro, sentido. y yo me pregunto hasta qué punto, sobre todo estoy pensando ahora mismo en los niños, por ejemplo, en los colegios, ¿no? A mí me parece fantástico, no solamente me parece fantástico, sino que además me alegra un montón ver que los chiquillos tienen acceso al juego del palo, tienen acceso a la lucha canaria, tienen acceso a la música tradicional, tienen acceso a las actividades tradicionales, tienen acceso muchas veces también, porque hay profesores voluntariosos, a hablar con personas mayores, para que les cuenten cómo era la vida hace mucho tiempo. Pero todo eso se circunscribe a una semana, es como una especie de vacaciones, como si de repente el mundo se parara y de repente pasa esa semana y la vida continúa. Pero es que Una cosa súper Canarias, extraña en ese sentido. en cierto sentido, todo en sí es un parque temático, Canarias. Es decir, y yo, es cierto que siempre ya hago las comparaciones en el mismo sentido, pero a mí esto un poco me recuerda también como cuando Disney celebra el Día Gay, en el que supuestamente ese día es un día de reivindicación y luego realmente tiene un concepto totalmente como empresa que no tiene nada que ver con celebrar ese Día Gay, que supuestamente hacen fiestas concretas y tal. O sea, es todo como un parque temático, ¿no? Todo lo Por que eso pasa en decía Canarias. yo, no, decía que por eso decía yo antes lo de la importancia del contexto. Quiero decir, si esta celebración se apoya en un contexto de dignificación y de trabajo y de rescate y de participación de la cultura popular o de la gente en la cultura popular, de los canarios en su cultura popular, pues en fin, el Día de Canarias casi, casi, casi que sale solo. Si no se apoya, si ese contexto no existe, si esos equilibrios no existen, el Día de Canarias tiene bastante teatrillo, ¿no? Por ejemplo, yo las fotos que vi sobre el Paseo Romero, este, Las Palmas, pues por ejemplo, las ropas de las chicas eran, en fin, francamente, vamos a decir, discutibles, ¿no? Que eso pudiera entrar en ninguna categoría ni de traje típico, ni de traje tradicional, ni de nada, ¿no? Pues así es como está la gente, digamos, sumándose al Día Canarias, o alguna gente, por lo menos en el municipio de Las Palmas, que es lo que más conozco, ¿no? Sin casi herramientas, sin casi instrumentos para, por ejemplo, discernir qué es un traje típico y qué no lo es, qué es un traje tradicional y qué no lo es. Entonces, claro, si no hay esos mecanismos desde la escuela, desde el barrio, desde la sociedad misma, para que el canario pueda vivir conscientemente su identidad, pues casi, casi, casi que el Día de Canarias acaba siendo una celebración hasta un pelín forzada, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que haya que cargarse el Día de Canarias, ni muchísimo menos. Al contrario, hay que reclamar que el Día de Canarias sea cada vez algo más y mejor, sobre todo, y mejor celebrado, ¿no? Y José, mira, al hilo de lo que está comentando, vamos a ver, es que yo creo que este es un motivo más para que, o al menos yo modestamente así lo sugiero, ¿no? A estos grupos o colectivos o personas a título individual del ámbito nacionalista o independentista que no reconocen el 30 de mayo como el Día de Canarias y que creen que es una fecha nocivísima. Bueno, pues es que yo creo que es un motivo más para que se sumen de manera pedagógica o reivindicativa al día 30 de mayo, es decir, para que ellos participen en aquellas actividades que consideren necesarias, para explicarle a la gente de la coincidencia de fechas, por ejemplo, qué ocurrió el 30 de mayo hace ya algunos siglos, cómo interpretan ellos esa coincidencia de fechas, es decir, es que no es incompatible una cosa con la otra, para nada, es decir, darle contenido y sentido al Día de Canarias. Bueno, pues ellos pueden participar en esta aventura, que no es poco, que no es poco, porque ya la fecha está ahí, es compartida por Canarias de las Siete Islas. Bueno, démosle un sentido a este 30 de mayo, o no quiero parecer pedante con lo que estoy diciendo, démosle un sentido, no, porque ya hay mucha gente que le da sentido, contribuyamos a enriquecer el sentido de este Día de Canarias. Sí, cuidado, y no un sentido institucional o puramente institucional, como lo que algunos oímos anoche por la radio Nacional de Canarias, por cierto. Mira. Claro, vale que era el acto institucional del Día de Canarias, ¿no? Pero la cobertura, que es lo que yo juzgo, a lo que yo voy, sobre lo que yo opino, la cobertura que hizo la Radio Nacional de Canarias sobre el acto es una cobertura que va en la idea de que las autoridades, como ellos la llaman, son, unos seres especiales que levitan y van por encima del pueblo, que no merece salir en esa radio, por lo visto, ¿no? Porque es que desde el comienzo de la retransmisión hasta el final, allí, salvo con la excepción de una de las premiadas, Teresa Noreña, solo pudieron hablar autoridades. De los que yo oí, el alcalde de Santa Cruz, Bermúdez, el Domingo Berrial, el consejero de infraestructura, y el presidente, Paulino Rivero. O sea que, ¿qué tipo de celebración, qué tipo de mensaje, qué tipo de... Sí, esto que decía McLuhan, ¿no? Los medios son el mensaje, ¿no? Pues, ¿qué tipo de mensaje es el que estás tú mandando a la sociedad? Pues que el Día de Canarias se reúnen allí las autoridades, imponen unas medallas a unas personas que conocerás o no, y que el pueblo queda al margen de todo eso. Pues me parece mal mensaje para un Día de Canarias, ¿no? Y que eso encima lo haga una radio pública, la radio pública de los canarios. Sí. Bueno, yo muy brevemente, porque es que se nos acaba el tiempo y no quiero acaparar, pero al hilo de lo que tú acabas de comentar, Josemi, yo creo que hay cosas sobre las que habría que reflexionar, sobre las que merece la pena reflexionar en profundidad. No quiero, y mucho menos al final del programa, dejar un mensaje negativo ni pesimista con respecto al Día de Canarias, pero sí que creo que hay cosas que reflexionar. Por ejemplo, los premiados. Luis Alemany, fantástico. Hace no mucho leíamos aquí en el club de lectura Leandro Perdomo de la Asociación Canario de Bélgica, Los Puercos de Circe, a iniciativa de Iván Suomi, precisamente. Un libro fantástico, me alegro muchísimo. Luis Alemany, vale, primer premiado. Club Náutico de Santa Cruz de Tenerife. Nos vamos de Santa Cruz a de la Laguna a Santa Cruz. Y luego Los Alzados de Icod de los Vinos. Me alegro muchísimo, además, incluso por motivos personales. Hace unas semanas hablaban ustedes, Iván, Valeriano, con Fabiola Socas, que participan en este maravilloso proyecto. Y nos vamos de Santa Cruz de Tenerife a Icod de los Vinos. Icod de los Trigos. Cuidado. Icod de los Trigos. Sí, perdón. Sí. Icod de los Trigos, efectivamente. Sí, Fabiola Socas es de Icod de los Vinos, sí. Pero yo estaba mezclando ahora. Efectivamente, Icod de los Trigos. Pero nos quedamos en la isla de Tenerife, que es a lo que voy. Es decir, sí. Vamos desde la Laguna a Santa Cruz y Santa Cruz, en este caso, a Icod de los Trigos. Esto es una manera de hacer patria. Es decir, que los tres premios recaigan en la misma isla al mismo año, que además es donde se entregan los premios, que además es de donde es el presidente del gobierno. Yo creo que hay que cuidar la forma. Si queremos realmente unir Canarias... yo no sé cómo se hace esto. Esto no es una crítica concreta a nadie en concreto, porque no conozco los mecanismos a la hora de deliberar, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor esto es más complejo de lo que parece a primera vista. Pero lo que intento decir desde aquí, con todo el respeto, con todo el cariño, pero también con toda la claridad del mundo, es: hay que cuidar la forma. Si de verdad queremos hacer país, hay que cuidar la forma. Esto por un lado. Y luego por otro lado, con respecto a, y muy brevemente, a lo que tú decías de la radio, yo no escuché todo el acto, pero la primera parte que sí la escuché. Entrevistaron al subdelegado del gobierno cuando entraba en el auditorio, sí, en Santa Cruz de Tenerife, entrevistaron a la directora general de empleo, si no recuerdo mal, un alto cargo del gobierno seguro, y digo, si no recuerdo mal, ¿por qué es que se le oía mal? ¿Y por qué se le oía mal a esta señora? Porque había centenares, no sé cuántos exactamente, de funcionarios públicos, empleados públicos, protestando en la puerta del auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife criticando la actuación del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que en ningún momento se le ocurrió a nadie de la Radio Nacional de Canarias acercar el micrófono a estos manifestantes para preguntarles por qué se estaban manifestando allí, qué opinaban del Día de Canarias. No. Como tú bien decías, Josemi, se entrevistaba única y exclusivamente a las autoridades. No, es que la emisión cerró diciendo, bueno, pues que vamos a dar por finalizada la retransmisión porque ya las autoridades están abandonando el auditorio Adán Martín, por cierto, ese gran cantante de ópera, como todos sabemos, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué pasa? Que si no eres autoridad, te jodiste, ¿no? O sea, ahí no puede hablar el que cantó en el coro, el familiar del premiado, el acomodador de las butacas del auditorio o el que vino en representación de la Asociación de Vecinos de Taco, porque lo invitaron al acto, ¿no? No, ahí tienes que ser autoridad para hablar, ¿no? No, pues chicos, el mensaje es claro, ¿no? El mensaje es, aquí las autoridades somos las que esto nos lo guisamos y nos lo comemos. Sí, pero y el resto no pinta, ni pincha ni corta. Pero mira, yo tengo una duda con respecto a estos premios, hablando de lo que decías antes, Agustín, del que casualmente todos los premiados son de Tenerife. Uh-huh. Realmente el concepto de los premios canarios es se premia por una trayectoria o por lo que ha conseguido durante en el último año. Por una trayectoria, si no me equivoco, hablo de memoria, pero yo creo que se trata de una trayectoria. Porque si es por una trayectoria, no será por años para premiar a todos, es decir, que cada año te hay una representación más o menos lo más equitativa posible, en general, y representativa de diferentes islas, que es lo más lógico, porque si es por... Vamos, es que si no, no tiene ninguna lógica tampoco, ¿no? Que... Luego hay medallas de oro, y en la por ejemplo, de Teresa Noreña fue medalla de oro. Luego hay medallas de oro, y entre las medallas de oro había no solamente a Tenerife, sino a representantes de otras, bueno, digo representantes, habitantes o ciudadanos de otras islas. Pero los premios canarios, los tres premios canarios fueron a instituciones o personas de la isla de Tenerife. Lo cual yo lamento, porque en el caso del Club Náutico no puedo decir nada porque no tengo ni idea si lo merece o no. No estoy diciendo que no lo merezca, sino que yo no sé si lo merece. Ahora, en el caso de Luis Alemán... Entre otras cosas. Es lo que yo pensé antes, digo, sí, una institución abierta al pueblo canario donde las haya. Eso también se podría hablar, pero el caso de Luis Alemani, por ejemplo, más que merecido. Un mar de razón. Pero tiene, en el caso de el trabajo etnográfico del que hablábamos antes, en el que participa Fabiola Soca, más que merecido, pero tiene que ser el mismo año a tres instituciones y personas de la misma isla. No son formas, en mi opinión, no son formas de hacer país. Porque hay que tener en cuenta las distintas sensibilidades insulares, algo de lo que siempre está hablando Pino Rivero, que dice que lo tiene en cuenta todos los días esas noches, pero aquí alguien no lo tuvo en cuenta. Señores, se nos está acabando el tiempo, nos quedan apenas 3 minutos. Día de Canarias, a mí me gustaría que termináramos con un mensaje en positivo. El día 30 de mayo, nosotros estamos haciendo aquí una propuesta a personas que por distintos motivos, ya explicado, consideran que el día 30 de mayo no representa a los canarios, no hay motivos para la celebración. Yo quiero plantear esto como algo positivo, como el comienzo de un debate, que comienza aquí en este podcast, hoy en este programa, pero que durará un año, 5 o los que queramos, por supuesto, por ambos lados de la, digamos, de la barrera, ¿no? Y yo lo quiero plantear como algo positivo, es decir, estamos hablando de una fecha que comenzó a celebrarse en 1983, pero el Día de las Letras Canarias es mucho más reciente, por ejemplo, ya de los 2000, si no me equivoco, del siglo XXI. Es decir, Canarias es un país joven, una nación joven que tiene todo el futuro por delante. Vamos a hablar sobre estas cosas que yo creo que no tiene nada de malo, sino todo lo contrario. Y una cosa que sí me gustaría decir, aunque sé que está en la mente de todos nosotros, quizás no lo hayamos dejado suficientemente claro, esto en ningún caso supone un menoscabo o una crítica a aquellas familias, a aquellos padres, a aquellos profesores que se implican en la celebración del Día de Canarias a su manera, con grupos de folclore, con deportes tradicionales, etcétera, etcétera, en las escuelas. Todo lo contrario, nosotros nos alegramos muchísimo por eso. Lo que nos gustaría es que no fuera solo una semana al año. Nos gustaría que las instituciones educativas, que las instituciones públicas, le dieran la posibilidad de realizar estas actividades, no una semana al año, sino todas las semanas al año que quisieran. O sea, que no se entienda esto como una crítica a estas personas, sino todo lo contrario, es un apoyo a las personas que animan a sus hijos a hacer actividades tradicionales, deportes tradicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Consigamos que esto se convierta en lo normal, en lo habitual, y no en una especie de fiesta de una semana que luego el resto del año se olvida. Me parecía también importante dejar esto claro. Señores, un par de minutos. No sé quién quiere cerrar y quién quiere comentar antes de la despedida. Pues hombre, yo de manera sucinta, pues yo espero que se recoja el guante ese que tú echabas y se plantee un debate. Yo creo que puede ser interesante y si está bien planteado y bien llevado puede dar sus buenos frutos. Y hombre, puede ser un comienzo para ir, como decíamos antes, dotando de más contenido, ¿no? De más peso a la celebración del Día de Canarias. Ojalá y así sea. Carlos, José, un minuto. Yo me quedo más bien con que realmente el 30 de mayo se convierta en una fiesta de verdad, no haya tanta, a veces tanto folclorismo o se quede solo en esta semana. Y también eso sí que percibo que el 30 de mayo se festeja de manera diferente en Canarias como los que la festejamos, los que estamos fuera, que yo creo que los festejamos con mayor intensidad, por eso de la lejanía, o esa es la percepción que tengo, pero por lo menos sí que me gustaría que fuera un día donde realmente la gente, pues bueno, lo celebrara de una manera más consciente, ¿no?, de lo que celebra, ¿no? Bueno, yo pienso que, como se dice ahora, otro 30 de mayo es posible, y tenemos que ponernos a la tarea, ¿no?, todos, porque de verdad que vale la pena. Hemos conseguido a lo largo de los años tener una fecha propia. Creo que está consolidada, todo el mundo la tiene anotada en su calendario. Bien, ahora se trata de enriquecerla, y se puede enriquecer de muy distintas formas. En este programa han salido unas cuantas ideas, y yo creo que también a través de la reflexión constante sobre lo que es Canarias o debe ser Canarias, su identidad, su futuro, también se enriquece y se celebra y se festeja el ser canario y la canariedad, que es lo que nos toca. Iván, Carlos, Josemi, feliz Día de Canarias y muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, un abrazo. Hasta la próxima, un saludo. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Feliz Día de Canarias y hasta la próxima semana.